Es una historia conocida, amigos, todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó y vivió, cantaba hasta en la muerte, libre como los pájaros. Qué bonito sería. Nace, escribe, muere desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita, y a otra cosa, muchacho. Pero su nombre continúa, sigue, como nosotros, esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. Qué bonito sería. Nace, escribe, muere desamparado.